un paso adelante en nuestra forma de comunicarnos. Me es grato comunicarles el lanzamiento de nuestra primera edición del Boletín Interactivo, el cual será el canal oficial de comunicación corporativo donde todos y cada uno de los colaboradores de Grupo Ormadi tendremos el acceso a la plataforma y podremos acceder de una forma fácil, segura y práctica desde el celular. Hoy, la tecnología no solo transforma procesos, también nos impulsa a ser mejores cada día, a mantenernos cerca, aunque estemos lejos, y a fortalecer nuestro entorno y cultura organizacional. Durante mucho tiempo, el periódico mural fue una herramienta valiosa para compartir logros, noticias y momentos importantes. Nos ayudó a reconocernos, a mantenernos informados y a generar comunidad. Hoy, con gratitud, nos despedimos de esa etapa para dar la bienvenida a esta nueva forma de comunicar. El Boletín Interactivo Ormadi somos. Gracias a cada colaborador que ha hecho posible esta evolución y gracias a todos por formar parte de Grupo Ormadi. Hoy es un gran día. Y este, apenas es el comienzo. Cordialmente, el ingeniero Horacio Tobías Gómez, director general.